artistas que han sido protagonistas y han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. Son los 20 superclásicos en Las Vegas. Los Backstreet Boys, Larger Than Life, fue el primer show de residencia de este grupo norteamericano, los Backstreet Boys, realizado en el auditorio del Theater for the Performing Arts, ubicado en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, Nevada. El espectáculo tuvo su noche de apertura el 1 de marzo del 2017 y concluyó el 27 de abril del 2019. Aquí están los Backstreet Boys en el número 17 con Everybody. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Backstreet's back, alright. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Estamos en la ciudad de Las Vegas presentando los 20 superclásicos. Y precisamente, nada más salir del aeropuerto internacional de McCarran en Las Vegas, ya se podían ver enormes vallas publicitarias que anunciaban la residencia de Aerosmith con la gira y sus presentaciones Those Are Wild, dividida en diferentes tramos desde abril del 2019 hasta julio del 2020. Aquí están las superestrellas de Aerosmith con Crazy en el número 16. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good roll, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. coffin trying to tell me that it's time to go. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. A Las Vegas llegó un día martes donde realizarían 10 shows en el Park Theater. Estos hombres que tenían un invitado lo hicieron en varios conciertos, pero no sería la excepción en sus presentaciones de Las Vegas. Adam Lambert era el hombre que reemplazaba a Freddie Mercury con Queen. Hicieron su gran entrada a Las Vegas en un jet privado al hangar directo que les daban los MGM Resorts. Aquí está la agrupación Queen con Bohemian Rhapsody. Made to make you try. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spared him his life from this one sausage. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superartistas que han sido protagonistas en sus residencias, en sus presentaciones, en sus tributos aquí en la ciudad de Las Vegas. Lady Gaga. Enigma es la segunda residencia de conciertos de esta cantautora norteamericana, Lady Gaga. Inició el 28 de diciembre del 2018. Se llevó a cabo en el MGM Park Theater de Las Vegas. La residencia cuenta con dos modalidades del espectáculo. La primera, Enigma, donde Gaga interpreta sus mayores éxitos. Y la segunda, Jazz y Piano, donde canta versiones de temas del Great American Songbook. Aquí está en el número 14, Lady Gaga y mi canción, Alejandro. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Uh-huh. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos contando los 20 superclásicos, artistas que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. Cuando hablo de, y de pronto algunas personas dicen, venga, ya le he oído nombrar a Villalobos varias veces en el programa de tal persona haciendo residencia, tal artista haciendo residencia. Residencia es cuando los conciertos los contratan y los programan por largas temporadas en un mismo lugar, en la misma ciudad. Bueno, la siguiente invitada es la primera residencia de conciertos de esta norteamericana de origen puertorriqueño. Jennifer López desarrolla en el Casino Planet Hollywood Resort y Casino de Las Vegas la residencia que inició el 20 de enero del 2016 y completando 20 fechas hasta junio de ese mismo año. Poco después, debido a la buena recepción, tanto comercial como la crítica, la residencia vino obteniendo muchas más fechas. Se llamó Let's Get Loud, la canción que puso a vibrar en varias de esas presentaciones y que aquí la sonamos en la casilla número 13 con Jennifer López. Let's Get Loud. Feeling Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos con los artistas que han pasado por Las Vegas con sus shows, con sus residencias, con sus películas incluso. Bueno, el siguiente invitado nunca esperó que fuera una noche de juegos en el casino del Hotel Wynn en Las Vegas, que se convirtiera en la euforia colectiva de sus fanáticas, que le descubrieron en una de las salas del lugar y de pronto le acapararon masivamente. Al terminar su concierto, Luis Miguel se fue al hotel, no sin antes pasar por una de las salas de juego del casino, donde acompañado por una de sus coristas, suponía iba a jugar una partida de póker. Pero todo cambió cuando fue reconocido entre los presentes en el casino, se dieron cuenta que estaba ahí Luis Miguel y se fueron encima de él a tomarse fotos. Aquí está Luis Miguel en el número 12 con ¿Será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas como ayer, y anoche en la playa no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Superclásicos de la FM. Número 11. Estamos con los artistas que han dejado huella en Las Vegas. Si bien Prince se presentó y tuvo un show en esta ciudad, pues tiempo después y actualmente tiene un tributo que dura 75 minutos y lo hacen en el Hotel Tropicana en Las Vegas. Y disfrute de uno de los mejores imitadores de celebridades de Las Vegas. Viajan el tiempo al apogeo del artista con solos de guitarra, bailarines sexys y disfraces brillantes. Y mira cómo las canciones favoritas cobran vida en el escenario. Es el tributo a Prince llamado Purple Rain. Aquí está en el número 11. Let's go crazy, the Prince. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. I'm down, everything'll be alright. Instead of asking how much of your time is left, asking how much of your mind, baby. Cause to live the life, think so much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, go crazy. Punch a higher 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos a la mitad de nuestro programa. La primera parte, terminamos esta situación de artistas de Las Vegas, los que han dejado huella en esta ciudad. Hacemos una pausa y regresamos con los 20 superclásicos de Las Vegas, con sus artistas que brillan en esta ciudad. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el marco de la celebración de los 10 años de IDARTES, presenta el jueves 19 de noviembre, Infame, con su tributo a Héroes del Silencio, El Rito, de Soda Stereo, Alejandro Markovich, y el 20 de noviembre se vivirá un versus entre la música de Enrique Bunbury y Gustavo Cerati por Infame y El Rito, de Soda Stereo. Los Toreros Muertos en concierto, presentando todos sus grandes éxitos en vivo en una fiesta como las de antes. Festival Cassette 2021, sábado 11 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Presenta Buchanan's. Invita de Guaval y Endazar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La construcción se reactiva en Expo Construcción y Diseño 2021, la feria presencial que reúne las últimas tendencias en acabados, remodelación, insumos, materiales y soluciones tecnológicas para el sector. Vende el 23 al 28 de noviembre en Corferias, boletas en taquillas o en expoconstruccionydiseño.com. Aplican términos y condiciones. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. En Los Tres Elefantes contamos con más de 150.000 productos con descuentos para este día sin IVA. ¡Te esperamos! Bueno, bonito y barato, Los Tres Elefantes. IDARTES, 10 años, trae al Teatro Jorge Eliezer Gaitán dos superconciertos con lo mejor del rock en español. El 19 de noviembre, El Rito, de Soda Stereo, con lo mejor de Soda Stereo. Y junto a ellos, el tributo a Héroes del Silencio de la banda Infame. Y desde México, el ícono del rock latino, Alejandro Markovich, interpretando los éxitos que lo convirtieron en el mejor guitarrista latinoamericano con Caifanes. Y el 20 de noviembre, en vivo, Infame y El Rito, de Soda Stereo, presentan un versus entre la música de Enrique Bunbury y Gustavo Cerati. Adquiere tus entradas en tuboleta.com. Y si eres suscriptor del Tiempo, recibirás un 20% de descuento. Del 19 al 20 de noviembre se realizará en el Auditorio Uniandinos un evento liderado por la Asociación Nuevo Futuro de Colombia, creada en 1993 para garantizar que niños y jóvenes que viven en los hogares ubicados en La Calera y Bogotá puedan salir adelante, soñar y construir el país que todos anhelamos. El día sábado se celebrará el Rastrillo Fest, Día en Familia. Te esperamos. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. La mejor jugada es tener DirecTV. Compra tu plan de televisión más internet y recibe un 70% de descuento únicamente en el valor del servicio de internet por 12 meses. Llama ya al numeral 332. Válido del 1 al 30 de noviembre de 2021 y en zonas autorizadas. Consulta planes, términos y condiciones en www.directv.com.co/términos. Ven a Los Coches y conoce el nuevo Volkswagen Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Llévala desde 86.990.000 pesos. Te esperamos en la avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones.